A las 19:32 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Recibimos la señal de la nave de cielos profundos a través de la 106.3 en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba y sur de La Rioja. Vamos hasta la hora 21 en cabina de controles, operación técnica, atención telefónica, mi piloto de tormentas, el maestro Jorge Valle. Bienvenidos, buenas tardes, los saluda el viajero galáctico Fernando Diz, un poquitito tarde, pero el programa que vamos a poner en el aire hoy es un programa realmente interesante, creo yo, para ustedes, y va a ser intenso, así que préstenle mucha atención. Vamos a hablar con una entrenadora en Mindfulness, hablamos con una entrenadora en Mindfulness, Ileana Coppola, hace unas semanas atrás aquí en Capilla del Monte. Y con ella pudimos establecer una charla muy pero muy interesante. Así que en un ratito nomás vamos a ponerla en el aire. Es una nota de una hora aproximadamente. La vamos a dividir en dos partes. Le pido al técnico que escuche. A ver si ve que lo que está pasando, ¿no? Porque estoy medio. Estoy medio loco con el retorno. Bueno, listo. Así que vamos a poner esta nota en el aire en un ratito nomás. Y, por supuesto, vamos a tratar de recuperar los programas que nos han quedado pendientes. Nos quedó pendiente un recordatorio, si se quiere, a don Ángel Cristo Coglanis, ¿no? Que había muerto, asesinado, un 19 de abril, ¿no? Se cumplieron 26 años ya de la muerte de Coglanis el domingo pasado. Y habíamos preparado un programa especial, no lo pude poner en el aire el día lunes, así que vamos a ponerlo en las próximas semanas seguramente, con algunos audios originales que tenemos que ya en otro momento lo hemos realizado, ¿no? Así que bueno, les pedimos disculpa por eso y vamos a tratar de estar... y vamos a tratar de estar atentos con todo esto, ¿eh? Así que bueno, vamos con un tema musical primero para reordenarnos un poquito, y después ya nos metemos de lleno. Presten atención porque es un tema muy pero muy interesante el que vamos a hablar con Ileana Coppola en un ratito nomás. Como siempre, los programas de Cielos Profundos subidos al blog spot cielosprofundosfm.blogspot.com, así que vamos con la música. Disfruten de este tema. No pude ser un indio, destino negro y blanco. Yo vengo de otro siglo, con la voz en la cara, con la sombra de un bicho y este gesto en la espalda. Y traigo de otro siglo la esencia de un ombligo, un sapo traicionero, anécdotas de perros y un sueño retroactivo. Yo vengo de otro siglo con un poco de todo, solo y sin acomodo, empuño monedita. cuentas y corro colectivos, arrastro de otro siglo cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo baranda de fomentos, querosen, eucaliptus, azufre, linimento, chicles y ceniceros. Y traigo de otro siglo mi suerte capicúa, y abajo de la púa fritura de vinilo. Perdón si no me ubico, yo vengo de otro siglo, toro serrano, vengo desde el olvido con un dios escondido y ayuyo de suburbio perfumando. Yo vengo de otro siglo hablando con mis muertos, y no porque estoy loco, porque si fuese un loco, ni loco lo andaría diciendo. Y traigo de otro siglo platillos y poetas, colores de un equipo, dolores de bandera, terapia de besitos. Y traigo de otro siglo mi suerte capi, de vinilo. Yo vengo de otro siglo, me estoy acostumbrando con dos X y un tango. Perdón si no me ubico. Yo vengo de otro siglo, me estoy acostumbrando con dos X y un tango. Perdón si no me ubico. Yo vengo de otro siglo, me estoy acostumbrando. Perdón si no me ubico, con dos X y un tal. Muy bien, Alejandro del Prado, un trabajo de estos últimos años, después de haber regresado de mucho tiempo de no estar componiendo ni publicando un disco, 2x1 Tango se llama este, el disco se llama Yo vengo de otro siglo. Es un disco que ya apareció hace como 5 o 6 años atrás, que tiene algunas composiciones realmente muy lindas. Hoy vamos a compartir algunas de ellas, pero fundamentalmente vamos a compartir esta nota con ustedes con Ileana Coppola, entrenadora en Mindfulness, Mente Plena, una nueva disciplina que podríamos decir que mixtura, sintetiza ciencia y religión. Escuche con atención porque es una charla de ida y vuelta con Ileana, donde además de los rasgos de lo que tiene que ver con esta técnica que se llama mindfulness, también aparecen algunas otras precisiones. Es una persona bastante calificada dentro del tema de la psicología y de las neurociencias. Iliana, así que ha sido una charla muy enriquecedora, la primera de una serie de charlas, y vamos a ver si, bueno, si se da que más adelante, si a ustedes les parece, armemos algo también con ella, pero ya a nivel entrenamiento, ¿no? Pero les pido que la escuchen con muchísima atención, porque hablamos de todo y todas las cosas, ¿no? Como decía Gurdjieff, con Iliana Coppola. Vamos entonces, Jorge, Iliana Coppola en Cielos Profundos, Mindfulness, Mente Plena. Iliana Coppola, psicóloga conductista, nos va a explicar ahora de una herramienta nueva de que dispone la psicología, un método para que podamos de alguna manera mejorar por ahí nuestras expectativas en cuanto al conocimiento o la realización. Iliana viene desde Mar del Plata, está aquí en Capilla del Monte pasando un fin de semana y vamos a conocer de esta metodología, ¿no?, que puede ayudar a algunas personas a encontrar su camino de realización. Iliana, un gusto, buenas tardes, gracias a la familia González que nos recibe también en su casa. Gracias a Capilla por recibirme. Y gracias a Capilla. Y bueno, y ya comenzamos la charla con vos. Sos psicóloga, contame desde hace cuántos años, en qué estás especializada. Sos jovencita igual, así que no. No, pero igualmente no se nota, pero soy psicóloga hace 15 años, soy psicóloga conductual, cognitiva y especializada en neurociencias. En neurociencias, bien, perfecto. Vos, hay una nueva técnica, ¿no?, que se conoce como Mindfulness, que significa mente plena, un término muy similar a lo que a veces se menciona en cierta rama del budismo. Claro, ¿no? Claro, porque el basamento filosófico, el sustento filosófico es la filosofía oriental, pero está investigada desde las neurociencias. Bien. O sea, tiene todo un sustrato científico, porque nosotros queremos ver cuáles son las bases neurofisiológicas que se activan cuando uno está meditando, cuando uno puede poner todo el sistema atencional, ¿sí?, en un objeto, en un instante, a través de los cinco sentidos. En realidad tiene que ver con un adiestramiento mental, que en realidad lo que adiestra, ¿sí?, es todo el sistema atencional. Y cómo esto provoca cambios. Ajá. Y provoca cambios a nivel del lóbulo prefrontal, sí, en la estructura medial, que sería como si nosotros nos pusiéramos un dedo en el entrecejo. Ajá, ¿sí? Que nosotros tenemos los dos hemisferios cerebrales que están divididos por un espacio que es el interhemisferio. Y en la parte central está el lóbulo prefrontal intermedial. En la parte, nosotros tenemos parte hot y partes cool, ¿sí? O sea, hot sería calor, claro, cool sí, sería frío, fría, de nuestro cerebro, y de cómo estos nos sirven para controlar cuáles son nuestras emociones, ¿sí? Y más que nada, el objetivo de Mindfulness es aprender a tolerar el malestar, aprender a atravesar situaciones de dolor, poder acercarnos a los desafíos en vez de evitarlos. Sí. Nos permite también aprender a tener conductas asertivas, y las conductas asertivas tienen que ver con el despliegue y con el desarrollo de las funciones ejecutivas del cerebro, que son aquellas que nos permiten planificar, organizar, o sea, poder organizar, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros hacemos, las conductas que hacemos en nuestra vida para poder llegar a un objetivo. Bien. Y cuando uno llega al objetivo y logra algo que realmente quiere, aparece desde el punto de vista neurofisiológico y desde la secreción de determinados neurotransmisores el logro, y sería el refuerzo positivo. Entonces, cuando nosotros tenemos refuerzo positivo, segregamos determinado neurotransmisor, como podría ser la dopamina, claro, que es aquella que nos permite sentir placer, nos permite sentir a gusto. Sí. Muchas veces, seguí, muchas veces. Vos frename porque yo entro a hablar. Seguí, que yo después te voy a... está bien, Coppola, siga que vamos a meternos en temas muy interesantes respecto de la cuestión cognitiva, meditativa, también contemplativa. Pero en realidad es integrativo, claro, ¿no? O sea, en realidad es integrar la técnica de meditación budista oriental con las neurociencias, que sería qué parte del cerebro poder activar desde el punto de vista neurocientífico para poder llegar a conductas asertivas, que son aquellas que nos permiten tener una calidad de vida. Claro. Eso sería el objetivo. Bien. hablando de mindfulness. Ahora, por ejemplo, una pregunta que me surge ahora, aunque por ahí nos adelantamos mucho en el desarrollo del tema, ¿no? ¿Por qué tendría yo que recurrir a esta técnica de la mente plena si yo hago meditación, por ejemplo? Ah, muy buena pregunta. Primero que cuando uno, a medida que va ampliando la conciencia, ¿no? O sea, nosotros podemos ampliar la conciencia de lo que nos pasa dentro de nuestro mundo interno, pero también como nosotros no somos solamente espíritu, somos cuerpo, mente, espíritu, nosotros podríamos integrar ¿sí? desde el cuerpo, ¿cuáles son las partes de nuestro cuerpo? En este caso, el cerebro, en este caso, el lóbulo prefrontal, que nosotros estamos activando para poder tener una expansión de conciencia, ¿sí? Para poder estar limpios, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para limpiar la mente? Que no es sencillo, porque la mente produce pensamientos como el cuerpo produce pelos. Totalmente. Y muchas veces nosotros creemos que nuestra realidad es lo que nosotros pensamos. Entonces nos basamos en una premisa que son pensamientos, no son realidades, solo son pensamientos. Entonces, ¿cómo hacer para limpiar la mente de nuestros pensamientos para poder llegar a la mente sabia? Que no es lo mismo, porque muchas veces confundimos, ¿no? Lo que estamos pensando con una sabiduría que quizás es un pensamiento y no es la sabiduría. Entonces, justamente, en la meditación podemos llegar a confundir, ¿sí? ¿Qué es la conexión con la mente sabia con qué es la conexión con nuestros pensamientos? Bien. Y a veces... claro, ¿qué es muchas veces la... la confusión que hay cuando la gente cree que está meditando y se está concentrando nada más, ¿no? Porque la meditación es un estado. Totalmente. Y la concentración es como el camino que se toma, probablemente, digo, ¿no? Probablemente para llegar al estado meditativo, ¿no? Mucha gente confunde el estado de éxtasis, satori o samadhi con que estuvo concentrado y logró, digamos, disciplinar el funcionamiento de la mente, pero de ahí a conseguir el estado es diferente, ¿no? Es muy diferente, porque fíjate justamente lo que vos estás hablando, ¿no? Esto tiene que ver con el sistema tensional. Entonces, cuando uno, ¿sí? desde el punto de vista neurofisiológico, está activando el sistema atencional, puede llegar a confundir un estado de elevación y de meditación con simplemente un estado de concentración. Porque el sistema, o sea, nosotros nos basamos en algo, ¿no? Que de conforme a lo que vos atendés es tu vida. Por ejemplo, una persona celosa. Sí. ¿Dónde va a poner la atención? En el otro en lo que hace. Entonces va a crear una realidad que él cree que intuitivamente es un saber. ¿Sí? Y en realidad lo que hizo fue provocar profecías autocumplidoras. Claro. ¿Sí? Y entonces dice, uy, no, pero yo tuve la facultad de ver, de anticiparme, de ver el futuro. Y en realidad no sé si te anticipaste y viste el futuro o en realidad estuviste, ¿sí?, buscando eslabones que confirmen una teoría que dista mucho de la sabiduría. Claro. ¿Podés, está clarísimo. Sí, clarísimo. Entonces, a través, mindfulness te da estrategias de atención plena, de poder adiestrar todo el sistema tensional de modo tal que tu lóbulo prefrontal quede limpio, no en blanco, limpio, para poder adquirir la sabiduría. La mente sabia habla mucho menos que yo. ¿Sí? O sea, la mente sabia tiene tres maneras de hablar. Una es sí, no. La otra es todavía no, o habrá algo mejor para ti. Y cuando uno está, ¿sí?, con el lóbulo prefrontal limpio, frente a una situación que podría llegar a ser un desafío, en el cual vos tenés que tomar una decisión, que en eso también se basa la psicología conductista, cognitivo-conductual, ¿sí?, que es enseñarle al paciente cómo tomar decisiones asertivas. Asertivas sería dar en el blanco, ¿sí? Entonces, muchas veces vos, porque tenés un pobre control de impulsos, ¿sí? Impulsivamente realizás una conducta que justamente, creyendo que te acerca al objetivo, justamente provoca lo contrario. Hace que vos no te distancies del objetivo y de lo que vos querés. Entonces esa conducta no es asertiva. Al no ser asertiva, los resultados obviamente son sufrimiento, padecimiento. Entonces la mente sabia, ¿sí?, te permite a vos saber cuándo sí, cuándo no, cuándo todavía no, o habrá algo mejor para ti. y eso te cae como una gota de lavandina. Ejemplo, vos estás transitando una crisis, ¿sí? No sabés qué hacer, no sabés qué decisión tomar. A través de ejercicios de mindfulness que no se utilizan cuando vos estás en crisis, sino que vos tenés que hacer un adiestramiento para que cuando estés en crisis puedas activar determinado centro cerebral que traemos desde el punto de vista neurofisiológico y que sirve para la autorregulación de la conducta, para poder llegar a conductas asertivas, ¿sí? Te permite a vos tomar una decisión acertada. Y la decisión acertada es nada más ni nada menos que la que te acerca a la felicidad. Cuando vos le das en el blanco, ¿sí? Es ahí cuando uno se siente feliz. Y esto no implica no pasar por la tristeza, porque la felicidad no significa no estar triste. Es aprender a atravesar la tristeza, que a veces es necesaria para poder darte cuenta que lo que estás haciendo, ¿sí? Quizás no es aquello que te acerca con tu propia esencia. Entonces, de alguna forma, el mindfulness a vos te permite que al momento de actuar, cuerpo, mente y espíritu estén alineados. Y ahí me baso, ¿no?, en otra teoría en la cual, si la conducta no es alineada, ¿sí?, ¿causa patología? Sí. Sí, comprobado científicamente. Aquellas conductas, eso que nosotros realizamos durante todos los días, pero que no están en línea, luego se inscriben en nuestro organismo. Porque esto sí también tiene que ver con una base filosófica holística, ¿sí? En el cual nosotros no somos ni solo mente, ni solo cuerpo, ni solo espíritu, sino que somos los tres. Pero a veces no llegamos a entrelazarnos. Y a veces no llegamos a entrelazarnos porque esa reunión de consorcio, que es la mente racional y la mente emocional, ¿sí? Que frente a una situación en la cual uno tiene que resolver una situación determinada, empiezan a hablar, te empezás a dar rosca. No, lo que pasa que él me dijo, lo que pasa que el otro día, en la mente emocional, y que me enojé, y entonces agarré y le respondí, y quizás lo que yo creo que le respondí, que en realidad es nada más ni nada menos que una conducta impulsiva, no es asertiva. Entonces, lo que también permite es aprender a mainar y no entrar en estado de desesperación. O sea, cuando una conducta es asertiva, cuando uno da en el blanco, en realidad lo que provoca es paz, ¿sí? Entonces, aprender a tener paz en el medio de las tormentas es aprender a ser Buda lejos del monasterio, ¿sí? A veces, porque acá obviamente estamos en Capilla del Monte, pero sí. Yo, por ejemplo, que provengo de grandes ciudades... No, pero esto es un infierno también. ¿Ah, sí? Ah, bueno, no, como los monasterios. Ah, bueno. Como los monasterios. Acá está la guerra y la paz. Ah, como en todos lados. Por eso te digo. Entonces, aprender a transitar... No, porque la gente, por supuesto, cuando llega acá, como hemos llegado nosotros en distintos momentos de nuestras vidas, al principio, bueno, por supuesto que toda la cuestión natural impacta mucho, seduce también las posturas de la gente, seducen mucho, ¿no? Pero bueno, después ya el conocimiento de la gente, que forman una sociedad o una comunidad, también te van demostrando que, bueno, cielo e infierno, viste, están conviviendo permanentemente aquí, sí, viste, y ese dicho de pueblo chico, infierno grande, se cumple. Claro, ¿no? También, digo por las dudas, de todas maneras, por supuesto que hay una cuestión por ahí que es mítica y que tiene un costado real científico también, si los científicos pudieran tomarse un rato para comprobarlo, que el lugar, debido a la altísima energía que emana también, por la cuestión geológica, predispone a ciertos logros, ¿no? Pero bueno, lo hemos hablado infinitas veces con mucha gente que y esto tiene que ver también con este tema de la mente plena, ¿no? Acá, si venís bien te va mejor y si venís mal te va peor. Totalmente. Sabes que hay estudios que se han hecho, ¿no? De personas, se preguntaba, la hipótesis del estudio de investigación era si las personas exitosas eran más felices. Sí. Y en realidad se descubrió, ¿no?, que si una persona era feliz, si era exitosa, seguía siendo feliz. Y si una persona era infeliz, por más que fuera exitosa, seguía siendo infeliz. Entonces, claro. En realidad es aprender a estar en paz en el medio de la tormenta. Bien. A ver, ¿cómo conectamos primero? Sí, dale. Te hago algunas preguntas respecto de la cuestión del funcionamiento del cerebro, porque hay muchos mitos al respecto. El otro día lo escuché a este neuropsiquiatra, o no sé si es neurocirujano, Facundo Manes. Ah, Facundo Manes, un señor, sí, que neurólogo. Está siendo muy, sí, conocido. Sido por sus opiniones políticas en estos últimos dos años, él dice que es un mito que no utilizamos todo el cerebro, que el cerebro está en pleno funcionamiento. ¿Un mito que no utilizamos todo el cerebro o al revés? ¿Un mito del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho? No, ese es el mito dice que él habla. Bueno, ese es el mito del que él habla. Ah, bueno, ese es el mito. No lo terminé, o sea, de entender. Lo dijo en un programa. En un programa de demasiada rigurosidad, ¿viste? Uh-huh. En un programa así de intratables, bueno, hablando un poco de la cuestión. Uh-huh. Y él dijo, bueno, como el mito este de que nosotros utilizamos solamente el 10% del cerebro cuando lo utilizamos todo. Completamente de acuerdo. Y yo me quedé, porque digo... Pero caramba, este es uno de los argumentos que todos los tipos que hablan de esoterismo, sin estar educados, repiten como loros. Ajá. ¿No? Sí, sí. Entonces, me quedé y dije, caramba, ¿cómo que esto es de esta manera? ¿No? Y ahora me gustaría que lo desarrollara, ya que está dentro del área de este tema del mindfulness, ¿no? De la mente plena. Bueno, por un lado, yo me he formado también con Facundo Manes porque hice una especialización en la Universidad de Favaloro. Él es director neuropsiquiatra de la Universidad de Favaloro, así que me he formado con textos y bueno, con él, ¿no? Y con todo el equipo de él. De hecho, también él en INECO utiliza mindfulness. O sea, decinos qué es el INECO, ten en cuenta que está escuchando mucha gente el INECO programa. Es el Instituto Neuropsicológico proviene de la Universidad Favaloro. Bien, listo. Bueno, en realidad el mito del cual él habla es, o sea, que mucha gente cree que utilizamos solo una parte del cerebro, que por un lado está el hemisferio izquierdo y por el otro lado el hemisferio derecho, pero se han visto en resonancias magnético-funcionales, en la cual, o sea, cuando una persona está realizando una actividad determinada, se puede visualizar cómo se utiliza absolutamente todo el cerebro en cada conducta, desde la conducta más nimia, hay una utilización de todo el cerebro. Entonces, porque el sistema... O sea, a ver, sería un mito esto que mucha gente repite sin que... No, porque en determinado momento usó el cerebro reptil y en otro momento utilizó el cerebro así y después utilizó el cerebro asá, de los tres, ¿entendés? Claro. Es Sí, en realidad, o sea, el cerebro... Nosotros tenemos el cerebro como que tiene diferentes sustratos, ¿no? Sí. Uno es el cerebro reptilíneo, luego el cerebro mamífero, y luego el córtex, que serían los sesos de la vaca, o sea, la corteza cerebral. Entonces, frente a determinadas circunstancias, está el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo es aquel que se activa frente a conductas de estrés, como por ejemplo que se te agita la respiración, o se te paran los pelos, o tenés una conducta de ataque, o una conducta de parálisis, o una conducta de huida. O sea, son conductas que traemos como especie humana, más allá de ser mediada por el raciocinio, que estaría justamente relacionado con el lóbulo prefrontal, que es el que te permite tomar una decisión. Ese sería el reptilíneo, y es el que te permite, que te funcione el corazón, los pulmones, la respiración, el sistema nervioso autónomo. Que vos podés estar en estado de coma y seguir respirando y el corazón se sigue moviendo. Ajá. Luego tenés el sistema subcortical, que sería lo que nosotros llamamos también el cerebro mamífero o el cerebro emocional, donde tenemos el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, la ínsula cerebral, los ganglios de la base, o sea, todo lo que sea aquello que está exactamente igual del Homo sapiens hasta nuestros días. Ajá. Y a su vez, esto, por eso nosotros venimos como haciendo, o sea, ustedes traten de visualizarlo, ¿esto es por radio? Sí, por radio. Traten de visualizarlo como si fuera, ¿no? Una línea que viene por la médula espinal, que entra como si fuera por el cuello, por el medio, ahí estaríamos justo en la parte rectilínea, y luego como si fuera una pelotita, dentro de, o sea, en el medio de nuestro cerebro, ahí tendríamos entonces el reptilíneo, el subcortical o el cerebro mamífero, y luego el que lo recubre, cerebre, que sería toda la corteza cerebral con todas las áreas cerebrales, sí, ¿sí? Que nos permiten a nosotros tener y que ahí es donde están las sinapsis, las sinapsis, porque para que la gente neuronal, tal vez lo visualice. Hay neuronas en todos lados, lo que pasa es que son las neuronas más especializadas, estarán en el córtex cerebral, ¿sí? Y según el área del cerebro es que área uno está activando, ¿sí? Entonces, el cerebro en realidad es funcional. Entonces, ejemplo, frente a una situación de estrés, a mí hoy me corre un perro, el que se va a activar naturalmente es el sistema rectilíneo, porque el sistema reptiloide, para que la gente lo entienda en la jerga reptiloide, fantástico. Sí. Es aquel que se va a activar porque es el que defiende al organismo para la supervivencia de la especie. Sí. Entonces, va a ser que te paralices, que salgas corriendo, ¿sí? O que ataques. Claro. ¿Sí? Ahora, para uno tomar una decisión asertiva, ¿sí? Obviamente que no solamente desde ahí, sino que esto funcionalmente va a activar el sistema emocional. Entonces, yo voy a ver si tengo que defender a alguien, supongamos, ¿sí? O si para defender a ese alguien tengo que matar a otro, que también es otro ser humano. ¿Sí? O sea, yo tengo que tomar una decisión en milésima de segundos. Entonces, ahí también se va a activar otra área del cerebro, como sería el área prefrontal, ¿sí? En el cual, bueno, voy a tener que suspender la emoción o conforme a la emoción, como por ejemplo se ha estudiado con el cuando fue el tema del 11 de septiembre con respecto a las Torres Gemelas, cuando el piloto de avión sabía que se iba a estrellar, pero él toma una decisión en la cual, bueno, donde estrellándome, que no me queda otra opción, voy a causar el menor daño. Entonces, la moralidad, ¿sí? Las conductas más elevadas de amor estarían mediadas por el lóbulo prefrontal. Entonces, acá medio como en esta en este tour, ¿no? Rápido, vemos que una conducta tan ínfima como la de tomar una decisión me activa todo el cerebro. Yo no puedo hablar de una parte sola, ¿se entiende? Yo no puedo tomar una sola parte del cerebro. Claro. O, por ejemplo, estoy frente a alguien que me causa una impresión que mucho no me gusta. ¿Por qué? Porque yo fui culturizada de una manera determinada, o sea, en el neocortes, ¿sí? Tendré determinada información que activará determinadas memorias, subcortes, que sería el cerebro mamífero, ¿sí? Entonces, se activará la ínsula cerebral a través del asco, ¿sí? Que hay personas que, por ejemplo, viste que vos la ves por primera vez y dices, ¡ah! Me agarró cosita, me dio una sensación. Todo aquello que sea sensación es lo más cercano al inconsciente, sería lo más cercano a las sabidurías y a las memorias de nuestro cerebro mamífero, emocional, área subcortical del cerebro. Entonces, yo creo que en este tour, creo que respondo a tu pregunta, en la cual me preguntás, ¿sí? Si es un mito esto de que se activa una parte o se activa alguna otra. Claro. Lo que sí se ha visto, haciendo estudios también científicos, con resonancia magnética funcionales, que a través de la meditación sí se pueden desactivar, ¿sí? Determinadas áreas del cerebro como para poder limpiarlo, como para poder descansar, ¿sí? Pero luego, frente a un estímulo, y se va a activar todo el cerebro. Ajá. ¿Es cierto que tenemos que funcionamos con una parte del cerebro más que con la otra, esta historia de hemisferio izquierdo, hemisferio derecho? Es un mito. Porque también es un mito. Por eso, no te digo porque en esta historia esotérica, no, pero está muy bien, Ileana, porque, digamos, Cielos Profundos tiene tiene una característica que es la de echar por tierra con mitos, con fraudes. Ah, bueno. A través del conocimiento, ¿no? Lamentablemente en este tema, yo siempre lo digo, la gente que está vinculada a estas cuestiones tiene un pensamiento mágico por ahí excesivo, ¿no? Y no estudian, ¿no? O sea, toman las palabras de alguien, por eso uno está permanentemente buscando información respecto de las cosas, ¿no? Y hay muchos preconceptos. Y bueno, viene un fulano que por ahí que es un contactado extraterrestre o es un tipo que tiene evidencia, que sé cuánto, y le dice a la gente sí, porque los nidos de hornero saben por qué los hacen, porque qué sé yo, porque es una historia de los dinosaurios, y los tipos se la creen, la gente se la cree y no se pregunta y cómo fue, cómo es la transmisión de ese conocimiento del dinosaurio al hornero, o sea, viste, no hay preguntas, se toman todas como verdades establecidas. Entonces, nosotros tenemos un montón de tipos, por ejemplo, toda la onda esta de Trigueirinho, todo eso que se asentó muy fuerte en Capilla del Monte, todo eso que te decía, no, porque tú tienes que activar el hemisferio tal, porque el otro no sé qué cosa, ¿viste? ¿Entendés? Entonces es mucho como que, porque nosotros como somos seres pensantes, no utilizamos una parte de un hemisferio. Es imposible, salvo que tengas, pero bueno, pero estos tipos lo hacen posible a través de la ignorancia de la gente que los sigue o los escucha como si fueran maestros omnisapientes. Pero vos acá dijiste algo que está, quizás que está muy bueno, ¿no? Para relacionarlo. O sea, si yo creo fervientemente, dogmáticamente en una teoría, estoy usando lo que se denomina desde psicología conductual un mindset rígido. Sí. Y el mindset rígido va, sería la contracara de la flexibilidad. La flexibilidad cognitiva es aquella que nos permite a la plasticidad cerebral, aquella que nos permite incorporar conductas nuevas, aquella que nos permite poder acercarme al desafío en vez de evitarlo. O sea, la flexibilidad es aquella que me permite adaptarme al medio de una manera más evolucionada. Entonces, quizás que esto que vos me estás diciendo va en contraposición, ¿sí? A poder justamente llegar a esa amplitud y a esa sabiduría en la cual justamente se necesita flexibilidad cognitiva. Claro, bueno, te cuento ¿se entiende? Sí, como para entender un poco esto. Claro, porque, a ver, una cuestión es que vos tengas flexibilidad para incorporar conocimientos y tener la experiencia que te puede dar la sabiduría, y otra cosa es que vos cambies una estructura por otra. Por ejemplo, yo te digo una cosa, ¿no? Te decía, en este lugar hace muchos años atrás estaba muy fuerte, como lo está ahora también toda la moda esta de Trigueirinho y todo eso. Lo ejemplifico en él, pero esto está ejemplificado en otros movimientos en el mundo también. Lo que pasa es que este es el que vivimos nosotros fundamentalmente acá en la zona de Capilla del Monte por el tema de Erx, Aurora y toda esa cosa. Que tienen una cuestión mítica y tienen una cuestión real. Ahora, vos sabés que los niatos se visten como sacerdotes. Y tienen cuestiones muy ligadas al mismo funcionamiento de la iglesia cristiana, que es algo que supuestamente muchos de nosotros tendríamos que dejar atrás como un sistema que, digamos, durante 2000 años ha envilecido al hombre en este plano y lo ha alejado de la sabiduría. Entonces, vos ves que quieren reemplazar una estructura con otra estructura. Bueno, eso tiene que ver con lo que acabamos de decir. O sea, y es igual, la estructura es igual. ¿Qué cambia? Cambia el sacerdote. La forma. Cambia el sacerdote, cambia el tiempo, porque bueno, estamos 20, 21 siglos para adelante. Pero el sustrato de la cuestión no permite que nosotros le demos plasticidad justamente a nuestro cerebro para poder tomar experiencia. Mira, vamos a rescatar algo, porque viste que en la vida todo tiene lo positivo y lo negativo en sí mismo. Sí, claro. ¿No? Entonces, aquellas religiones, creencias, disciplinas, dogmas, ¿sí? Sí. Nos dan quizá una estructura que es necesaria. O sea, de los 0 a los 21 años, una persona necesita disciplina, estructura, quizás no cuestionarse, sino tomar una norma tal cual, seguirla, amoldarse, como un mecanismo adaptativo. O sea, una persona, para poder tener un psiquismo saludable, necesita tanto de la norma como de lo nutriz. Ahora, para poder tener una mente flexible, abierta hacia lo nuevo, para poder acercarnos a aquello que nos gusta, a los desafíos, necesita necesariamente, imperiosamente, pasar por un dogma y por una disciplina. El tema es cuando a vos ya se te venció el cepo, cuando ya no tenés por qué seguir adhiriendo a una norma y una disciplina, ¿sí? Y no podés llegar a tener tu propia norma y tu propia disciplina. Entonces, es ahí donde muchas personas creen que es propia o adoptan como propia una disciplina, ¿sí? Sí. Si vos la adoptás como propia, estamos hablando de una flexibilidad, aunque te parezca mentira. Si yo la adopto como propia, desde un lugar autorreflexivo, ¿sí? O sea, que es un mecanismo que lo inventó. O sea, lo pudo estructurar y sistematizar otra persona, y yo lo utilizo y a mí me permite, ¿sí? Despertar partes de mí ¿no? O sea, o llegar a un autoconocimiento o un autodescubrimiento de mí uh-huh. que de otro modo no hubiese accedido. Uh-huh. Entonces ahí vengo espectacular y vestirte de sacerdote, naranja, verde, azul o amarillo, uh-huh. ¿sí? Si a mí me lo permite. El tema es cuándo, ¿sí? Utilizamos irreflexivamente, entonces ahí en vez de hablar de una expansión de conciencia, de una flexibilidad cognitiva, de ayudar a la plasticidad cerebral, de generar conexiones nuevas, en realidad estoy haciendo más de lo mismo estás en una forma distinta. Claro, ¿queda claro? Estás repitiendo una estructura vieja con una forma nueva. Que, ¿sí? O sea, que, claro, o sea, la disciplina nuevo. Es indispensable, totalmente. Es indispensable. El tema es cuando se transforma en dogma. Uh-huh. Ahora, a ver, evidente, vos decís que hasta los 21 años, pero estamos sí. tropezando con algo que es casi podríamos decir, no sé si es instintivo en el ser humano, pero sí que forma parte de la condición humana y que es el estado de rebeldía. Ah, sí. A ver, sí, buenísimo, todos hemos buenísimo. Sido preadolescentes y adolescentes, sí. los que estamos en esta mesa. Tal cual. Y más o menos cada uno de nosotros ha experimentado una rebeldía contra la familia, contra excelente. El sistema. Necesaria. ¿No? Necesaria. La vivimos ahora mismo como padres, a través de nuestros hijos, que en la medida en que van adquiriendo un mayor desarrollo, adquieren personalidad, sí. y de pronto, bueno, la palabra de los padres queda relegada. Sí. O sea, ¿cómo se conjuga esto con este proceso de que hasta los 21 años aproximadamente se necesita, uh-huh. Digamos, estar cumpliendo con una disciplina cuando justamente... Tal vez interiormente lo que priva mucho en nosotros es un estado de rebeldía hacia las cosas que nos ofrece el mundo. Me encanta esta pregunta porque realmente nosotros trabajamos mucho este tema. Para vos poder rebelarte, y lo digo con B larga y con B corta, claro. ¿sí? Sí, para poder sí, sí. rebelarte con B corta, tenés sí. que rebelarte con B larga, claro, ¿sí? ¿sí? O sea, ser rebelde. Mm-hmm. Entonces... Para poder rebelarme con B larga y ser rebelde, primero yo tuve que tener que adherir una norma. Y mientras que adhería una norma, poder desarrollar, porque viste que la esencia y la conexión conmigo mismo me habla desde adentro, ¿sí? Y me dice, ay, pero esto no me gusta, pero esto no lo quiero. Pero tiene que haber durante ese periodo de los 0 a los 21 años, ¿sí? Una tolerancia a la frustración. Porque la tolerancia a la frustración es la que permite desarrollar las funciones ejecutivas del cerebro, lóbulo prefrontal, claro. ¿sí? Que me van luego a permitir organizar, planificar mis conductas conforme a mis normas, ¿sí? Ahí viene la revelación con B corta, pero de modo tal que sea evolutivo y no involutivo. Porque de nada me sirve ser un rebelde sin causa desde los 0 hasta los 70 años. Porque en realidad nunca llegué al objetivo. Lo único que hice fue tirar bomba, en una manera metafórica. Sí. ¿Sí? O sea, ir en y no contra... tanto también, y ¿no? No tanto hablando también. De la condición humana. Exactamente. Claro. Entonces, cuando yo no llego a un objetivo, es muy frustrante. Entonces, en todo en la vida... Hay que pagar el derecho de piso. Hay una frase de que Bukay, ¿no? La nombra sí. en uno de sus libros, ¿no? Que dice que es una frase que engloba todas las frases. No se la habrá robado a alguien. No. Justamente el otro día hablamos de eso. Pero no. Porque el gordo se mandó el plagio ese y quedó pobre. Y ahí quedó escrachado y es una lástima. Y es una lástima porque un tipo realmente muy, claro. muy conocedor, pues bueno, muy sabio. ¿Qué va a hacer? Puede, como decía el maestro Toussaint, puede fallar. Puede fallar. Y yo justamente para no plagiarlo, no tomo esto que él dice en uno de sus libros, que hay en uno de sus cuentos, que dice que hay una verdad sagrada que dice no existe alimento gratis. Y esa es la que resume todas las verdades. Sí, entonces, cuando uno es capaz de poder adherir sí. a una disciplina, a una norma, a poder tener conciencia del costo de cada conducta, la decisión es consciente y no es rebelde. Y cuando la decisión es consciente es libre. Si yo soy rebelde, no soy libre. Porque muchas veces hemos confundido rebeldía con B larga con libertad. ¿Sí? Entonces, por eso yo hablo de la revelación con B corta y libertad con B larga. ¿Sí? Bien. O sea, para poder llegar a revelarme, a poder saber quién soy, y que esto también tiene que ver con la construcción de la autoestima, que la autoestima no es me quiero mucho, sino es la capacidad que, exacta que tengo de poder medirme tal cual soy y lo que soy. Por eso ahí hablamos de revelación con B corta. Claro. De poder revelarme en cuáles son mis posibilidades, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis límites. ¿A dónde nunca voy a llegar? Entonces ahí yo puedo resignar cuál es el ideal, que quizás me está matando. Claro. Porque muchas veces uno es infeliz porque no llega a un ideal que en realidad era irrealizable. Y poder resignar el ideal, porque es en el único lugar donde yo utilizo la palabra resignación, que es cuando uno puede resignar el ideal, ¿cuándo? A través de una vida consciente en la cual yo pude autodescubrirme, autorrevelarme y poder darme cuenta, ¿no?, de quién soy. De quién soy realmente. Entonces, ¿cuáles son mis límites? ¿Cuáles son mis posibilidades? Y armar una vida en forma a cuáles son mis limitaciones. Yo creo que eso es aprender a estar en paz. Bien. Bueno, como espero que tengas una mente plástica, sí. Vamos a ir en un ping-pong. Dale. También en algunas cuestiones. ¿Qué se activaría en un contacto extraterrestre, por ejemplo? ¿Qué pensás que se activaría o con este conocimiento? ¿Qué es lo que se activa en un contacto con unas entidades que, bueno, todavía no tenemos una semiplena prueba de que pertenezcan a un planeta físico o a una dimensión? No digo porque... Excelente pregunta. Había un poeta, Paul Éluard, que decía que hay muchos mundos, pero están en este, decía. Claro, ¿no? Totalmente. Y yo creo que esto tenía que ver con los estados de conciencia, con la posibilidad de acceder a otras dimensiones a través justamente del funcionamiento de nuestra mente. Y me preguntaba también si de pronto, bueno, en este conocimiento que se maneja ahora, se pudo detectar una hipótesis, bueno, ¿qué es lo que funcionaría cuando uno entra en contacto aparentemente con un ser que por ahí no es antropomórficamente, es parecido a nosotros pero no es igual? Ajá. ¿No? A mí me extraña mucho que en muchos relatos de contactos extraterrestres generalmente se los ve como más grandes físicamente con nosotros, como cuando nosotros veíamos a nuestro papá de chiquito. Claro. Que lo veíamos como un gigante. Como el arbolito, ¿entendés?, de Navidad, ¿viste? Que lo veías enorme cuando después crecía, dijiste, era el arbolito. Claro, bueno, por eso, claro, sí. ¿Entendés? Entonces, por eso te digo, porque bueno, hay una adscripción de mucha gente que está en el tema OVNI que toma los relatos tal cual. Ahí está. Para mí los relatos tienen un substrato con el funcionamiento nuestro, y ahí es donde yo me pregunto el tema de proyecciones que podríamos llegar a hacer con totalmente, la mente, ¿no? Totalmente. Y ahora te dejo que vos desarrolles un poco el tema, si es que se puede desarrollar a través de este conocimiento que tenés. Sí, mira, primero, me encantó porque es una pregunta que nunca me hicieron, pero mientras que me la estaba formulando, me iba intentando, ¿no?, de poder respondértela desde mi humilde conocimiento, ¿no? Entonces, digo, bueno, voy a utilizar los 6 principios de mindfulness. Mindfulness tiene 6 principios, que uno es observar, describir, sin juzgar, una cosa por vez, participando, siendo parte de ese momento y siendo efectivo, que significa dar en el blanco. Si una persona, al momento que ve algo, le atribuye algo propio, que es esto que vos dirías proyecciones, ya no estoy observando el fenómeno tal cual es. Sí. Entonces quizás lo estoy deformando y lo estoy llevando hacia una creencia que yo necesito que sea, porque mi sistema nervioso no puede tener incertidumbre. Entonces necesita ponerle una teoría, ¿sí? Porque lo incierto, ¿sí?, desestabiliza, me llena de ansiedad, me daría miedo, o salgo rajando, o lo ataco, y ahí nos vamos al sistema rectilíneo. Claro. Entonces, creo que muchas veces nos podemos quizá apresurar a dar una teoría, porque necesitamos una explicación, y justamente al darle una respuesta, estamos matando un saber. La palabra respuesta viene del latín responso, ¿sí? Y responso significa muerte, ¿viste? Esto que... ¿no? Entonces muchas veces guarda con la respuesta que nos damos, porque quizás le podemos dar muerte a un saber. Entonces quizás lo que yo sugiero, que frente a un fenómeno de estos, ¿no?, uno pueda observar, que uno pueda observar, describir sin juzgar, participando, ¿sí? Siendo en ese momento. Mindfulness significa ser, estar aquí y ahora, participando y siendo y atendiendo, ¿sí? Con todo nuestro cerebro activado, uh-huh, eso que estoy viviendo. Sí. Y sugiero no poner conclusión ni teoría. Ajá. Porque quizás que ahí estamos cercenando un conocimiento, sí, ¿sí? Y a veces estamos cerrando la puerta quizás a algo que desconocemos y que desconocemos y que quizá podemos llegar a decir que es extraterrestre cuando quizá está en terreno como nosotros. Uh-huh. Eso que vos decías, ¿no? Sí. Recién, ¿no? Que puede ser externo, pero está acá. Claro. Guarda, por eso mismo guardo cuando a veces atribuimos que es externo y que quizás que es algo tan interno y tan entre nosotros, uh-huh, ¿sí? Y tan quizá, no vamos a poner humano, ¿sí? Pero puede ser un fenómeno terreno. No sé si me entendés. Sí, totalmente, claro. ¿Sí? Entonces, claro, quizás que en esto estoy pinchando muchos globos y en realidad... No. Uno cree que el conocimiento nos tiene que acercar a la verdad. Y la verdad nos acerca a la sabiduría. Exactamente. ¿No? Los chinos dicen que la verdad es una virtud y que es esa virtud, por ejemplo, la de la verdad, lo que engrandece al hombre. Entonces, exactamente, si nosotros nos alejamos de la verdad, de la búsqueda de la verdad, claro, nos estamos alejando de nuestro engrandecimiento, que seguramente en el decirlo chino sería como un autoconocimiento, una realización. ¿No? Exactamente. Entonces, por eso uno creo que tiene que tratar de el camino del conocimiento, evidentemente, y de la sabiduría, es arduo, no es sencillo para muchos, totalmente. Para mucha gente tarda probablemente encarnaciones, uh-huh, y para otras personas, qué sé yo, demoran muchos años en la vida y a veces no se alcanza un conocimiento pleno, ¿no? Son muy pocos los seres en la historia de la humanidad que lo han logrado. Pero bueno, el intento uno lo tiene que realizar con las armas que tiene. Si uh-huh permitimos que la ilusión, que la mentira para manipular a las masas siga progresando, uh-huh, ¿no? Sin establecer algunas cuestiones como esta que hablamos de derribar mitos, uh-huh, la gente va a seguir creyendo de que ¿y cómo lo voy a lograr si al final yo ando con un pedacito del cerebro y el resto, que es muy importante, no lo uso? ¿No? Ponele. Y si yo no me puedo conectar el hemisferio derecho con el izquierdo, ¿cómo voy a lograr la realización? ¿Entendés? Bueno, son todas, claro, pero nos van metiendo metiendo. Justamente los mismos tipos que te dicen que te vas a autorrealizar o que podés conseguir el conocimiento, uh-huh, los mismos tipos te están diciendo que no lo podés lograr con esas cosas. Claro. Bueno, entonces ahí es donde algunos sistemas que son de conocimiento son difíciles o duros. Este de la mente plena evidentemente requiere de por parte de uno un entrenamiento, uh-huh, ¿no? Es sencillo, es simple, pero no es fácil. El Zen también es sencillo, uh-huh, ¿viste? Y rajan casi todos porque tenés que tener una disciplina y tenés que tener una actitud. Uh-huh. Yo no conozco un sistema de conocimiento, y conozco varios, que no hagan que la persona se esfuerce y se supere a sí misma, pero todo es al principio dolor y sacrificio. Totalmente. Una disciplina, sí. Es lo que hablábamos, ¿no? De esto de, claro, de que no existe Entonces, alimento gratis. Por eso digo que está bien que nosotros estemos hablando de, uh-huh, por ahí, de una manera muy cruda de todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me parece que si no estaríamos alimentando falsas expectativas. Bueno, y después de ahí viene la frustración, ¿no? Cuando no lo logro, o sea, yo agarro, me sugestiono, pongo toda la fe y toda la fuerza y toda mi energía en algo que después no resulta, y bueno, obviamente que viene la frustración, el descreimiento, y después ahí se agrega otro tipo de neurotransmisor, y ¿quién te levanta? una sertralina. Te pregunto esto, hay muchas terapias, ¿no? En esta, uh-huh, época ha aparecido, uh-huh, todo el tema de las constelaciones familiares, seguramente muchas de ellas, uh-huh, tienen validez para la gente, aunque sea en un tramo de la vida de uno, claro, ¿no? Porque ¿qué alcance tiene esta, por ejemplo? Las constelaciones familiares. Mindfulness. Sí, sí. Claro, eso respecto de algunas. Menciono constelaciones familiares porque está de moda. Está de moda. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, bueno, todo el mundo tiene esta idea de que teatralizando sus cuestiones llega a resolverlas, ¿no? Sí. Bueno, no sé. Bueno, justamente ahí está. Si nosotros partimos de la... sería, ¿no?, de una hipótesis, ¿no?, en la cual... Para mí, poder... te digo, ¿no?, para sí. mí Constelaciones Familiares es un teatro del absurdo, pero bueno, no, como diría Alfred Jarry, pero nada más que eso, ¿no? Yo creo que la cosa pasa por otro lado, porque bueno, es muy lindo hacer teatro. El tema es sentarse a resolver la cosa. A mí, o sea, me ha pasado en lo particular que han, o sea, yo hago psicología clínica y han venido pacientes que han experimentado la experiencia de Constelaciones Familiares y a veces se han desestabilizado porque vos simplemente vivís algo pero luego no abraccionás, o claro. sea, no abrochás, que es aquel conocimiento que te provocó a través de una técnica como puede ser Constelaciones Familiares, ¿sí? Si vos después no haces algo con eso, o te puede desestabilizar, o mucha gente dice, no, yo fui pero no me sirvió. O sea, en realidad, cuando uno se va a acercar a un saber, ¿no? Como decía Freud, ¿sí? No, nunca te metas en aquellas cuestiones que no... De las cuales vos no sabés, ¿sí? O en aquellas teorías en las cuales vos no dominás. Porque vas a adquirir saberes que no vas a saber dónde ponerlos y que claro. quizás te van a desestabilizar. Entonces, los científicos decimos que la ciencia es nuestra criatura y no nuestra prisionera, y que la ciencia avanza de funeral en funeral. Sí, está claro, ¿sí? Claro, porque una idea da lugar a la defunción de la otra. Totalmente, no, claro. Por eso mismo nosotros nos decimos, bueno, guarda entonces cuando haces teoría, cuando uno realmente hace teoría, la tiene que validar, la tiene que tiene que experimentarla, ver cuántos casos nos dan un resultado positivo, cuáles no. Entonces, bueno, desde mindfulness lo que se trata es desde un sustrato neurofisiológico, ver cuáles son las funciones del cerebro que se activan, cuando uno hace ejercicios basados en la filosofía oriental, que son ejercicios de respiración, ejercicios de alineación, ejercicios en el cual uno aprende a estar con los cinco sentidos, atento a los cinco sentidos, ahí estás activando todo el cerebro, todo, desde el reptilíneo, el mamífero y el córtex, y especialmente el lóbulo prefrontal, que se ha estudiado, que es el área del cerebro que nos permite tener conductas asertivas. O sea, cuando vos das en el blanco, está en el blanco, significa, bueno, yo me propongo algo y lo logro, y ese logro no es mágico, sino es que tuve la capacidad de organizar y planificar mis conductas y poder tener la capacidad de tolerar la frustración que genera ir detrás de un objetivo. Y dar en el blanco, esa sensación que uno le da, que es éxtasis sin pastillas, y es el que permite que se me abra como Windows otra parte del cerebro, que si yo no llegaba hasta ese lugar, no hubiese podido operar o abrir otras redes neuronales. En realidad tiene que ver con el aprendizaje, con el conocimiento. Son ejercicios de respiración, son ejercicios de mentalización, y también tiene que estar correlacionado con conductas coherentes, a aquellas sensaciones internas y que tienen que ver con nuestra esencia y que no tiene que ver con estar dirigido con el impulso. O sea, muchas veces por ejemplo, en la filosofía cristiana se habla de pecado, ¿no? Y la palabra pecado significa no dar en el blanco, pifiarle, ¿no? Como decía mi abuelo. Entonces, eso es pecar. Pecar es cuando vos te dirigís hacia un objetivo y le pifias. Es errar. Exactamente, es errarle. Ahora, fíjate cuánto nos gratificamos cuando uno le da en el blanco. Pero también hay que aprender que para darle en el blanco uno tiene que organizar día a día, momento a momento, minuto a minuto, cada conducta. Pero esto no es fluir. Uno podría decir, bueno, pero a ver, acá, Ileana, te estás estructurando. Esto iría en contra de fluir. Es justamente lo contrario. Porque cuando el cerebro logra automatizar determinadas conductas, vos empezás a hacerte ligero. Por eso es que es tan indispensable la disciplina. ¿Viste cuando vos aprendiste a manejar? Claro. Bueno, al principio para poder agarrar un auto estabas un día. Y ahora ni te das cuenta, ¿sí? Entonces, una conducta que te llevaba un día, vos la haces en milésimas de segundos. Entonces, eso es un poco lo que nos permite mindfulness. Mindfulness nos permite adiestrar, ¿sí?, el sistema atencional de modo tal que determinadas conductas, ¿sí?, que nos permitirían a nosotros llegar a objetivos y lograr determinados deseos, se automaticen de modo tal que pueda llegar muchísimo más ligero, que no me consuman tanta energía, y esa energía que queda disponible, ¿sí?, poder destinarla a adquirir nuevos conocimientos, nuevas sabidurías. Entonces estamos hablando desde el punto neuropsicológico de una expansión de la conciencia. Bien, ¿cuál es la inspiración? Sí, sí. ¿Cuál es la inspiración espiritual del mindfulness? ¿Es los yoga sutras de Patanjali, por ejemplo? Sí. ¿O es el budismo tibetano, digamos, que es el que más se había digamos especializado en el conocimiento de la mente? La verdad, sí, que cuando uno empieza a leer las viejas escrituras hindúes, uh-huh, o tibetanas, sí, se da cuenta que estos tipos conocían el funcionamiento de la mente de una manera tremenda. No, es increíble, sí, es increíble. Yo diría que son ambos, porque, ¿no?, Patanjali hablaba de poder llevar a la acción, uh-huh, aquello que uno adquiría a través de la meditación, uh-huh, ¿no? O sea, a medida que vamos evolucionando es como que vamos integrando, ¿no? Uh-huh. Buda, hablábamos directamente de la conexión suprema con la sabiduría, uh-huh, y Patanjali un tanto de cómo llevar a la acción aquello que uno adquiría a través de la sabiduría. Uh-huh. Entonces, yo te diría que son ambas. ¿Sí? O sea, el basamiento es sobre la filosofía oriental integrada. Ajá. O sea, es mente, espíritu alineado en una acción, uh-huh, alineada, valga la redundancia, en la cual al momento de actuar es un acto íntegro, en el, ajá, cual cuerpo, mente y espíritu están alineados y están conscientes. Ajá. Y al estar consciente, yo estoy activando desde el punto de vista de los centros atencionales cerebrales todo el córtex y todo mi sistema atencional, ¿sí? Y hablaríamos de los tres cerebros, que en realidad es uno solo, ¿no? Pero sí de los diferentes córtex del cerebro al momento de actuar. Bien. ¿Quién es la persona que de alguna manera instrumentó esta metodología? Pionero. Claro, ¿quién encontró, sí, esta, o quién logró esta fusión entre los conocimientos, podríamos decir, científicos espirituales, ¿no? Porque, uh-huh, estos tipos hicieron ciencia también, sin ninguna duda. Seguro. Y la ciencia actual, ¿no? La ciencia, sí, neurológica actual. El pionero fue Kabat-Zinn. Kabat-Zinn, uh-huh, fue el primero en estudiarlo alrededor de fines de los años 70. Él, ajá, él pone, ¿no?, una clínica, ¿sí?, para enfermos terminales de cáncer. ¿Quién es el señor Kabat-Zinn? Kabat-Zinn es un científico, ¿sí?, ¿sí?, que estudió la filosofía oriental, uh-huh, la meditación, y pudo sistematizarla conforme a los conocimientos científicos. ¿El origen de él cuál es? Ay, me mataste. Te maté ahí. Sí, bueno, sí. Realmente bien, no bien. Sé. Sé, ajá, que es Yanquilandia, ¿no? Ajá, pero ajá. Sí. Que es, o sea, es norteamericano. Ah, bien. Y bueno. Eso está bien. No. Quería saber. No, en realidad. Sí, no, porque como lo mencionás, parece, ajá, que suena medio hindú. Ah, tenés razón. Sí, pero realmente no sé. No, también. Me parece. Realmente no tendría que saberlo. Sé que está en la Universidad de Massachusetts hoy, ajá, en día. Ah, hoy, sí, en día, es, sí, ah, sí, vive. Sí. Vive esta persona. Sí. Ajá, mira vos. Sí. Y él, o sea, es el que lo utiliza para reducción del dolor, reducción del estrés, tolerancia al malestar, ajá, en enfermos terminales de cáncer, con muchísimo éxito y, como siempre, todo validado y estudiado científicamente. Ajá. Bien, uh-huh, bien. Bueno, no sé si queda para agregar algo más respecto de la metodología. Acá en la Argentina hay algún lugar donde se implementa. Bueno, por ejemplo, INECO, sé que, él tiene talleres de mindfulness en Mar del Plata. En mi caso particular, junto con el doctor Pablo del Cid, instrumentamos talleres de mindfulness. Ajá. Y para que la gente pueda, chiquitito, practicar todos los días, ¿qué es mindfulness? Es poner la atención consciente en la respiración, al aire cuando inhalamos y cuando exhalamos, sin forzar la respiración, tal cual aparece, tomando conciencia de nuestra columna vertebral que esté erguida, no contracturada, erguida, que esté alineada, ¿sí? Uh-huh. Y al momento de actuar, intentar estar presente con los cinco sentidos, olfato, vista, tacto, en el momento presente, aquí y ahora. Entonces ahí nosotros estamos activando sistemas atencionales que, por haber sido culturizados, dejamos de poder beneficiarnos del mecanismo de autorregulación que tiene nuestro cerebro. Claro. Ejemplo, vos por ejemplo cuando te levantás hoy en día, no estás olfateando o viendo, ¿sí?, conscientemente dónde vas a poner los pies para ver si hay un bicho o algo. Vos agarrás, te levantás y ya estás pensando, no estás presente, ya estás pensando en el futuro. Bueno, me tengo que agarrar, tengo que llegar a las, no sé, a las 10 de la mañana al banco. Sí. O sea, no estoy presente, pierdo el aquí y ahora y pierdo el momento presente. Claro. Y eso sí hace que en realidad estemos más presentes en nuestros pensamientos que en nuestras realidades. Entonces, mindfulness a vos lo que te permite es aprender a estar presente aquí y ahora, en este instante, a través de mis cinco sentidos, pudiendo desarrollar y desplegar el sistema atencional, ¿sí? Y si aparece algún pensamiento que me distrae de este presente, no juzgarlo, simplemente esperar que desvanezca y poder poner volver a poner la atención en el aquí y ahora y en el momento presente. Entonces, cuando aparece un pensamiento, digo, lo nombro, es un pensamiento, no es una realidad, es un pensamiento, ¿sí? Entonces, porque el sistema nervioso autónomo por sí mismo, primero que es Pancho, el sistema nervioso autónomo es Pancho, o sea, el cerebro es holgazán, ¿sí? O sea, cuanto vos más le das, él más se pone Panchito, es Aragán. Sí. Entonces, en vez de activarlo, lo estamos desactivando y estamos poniendo más la atención al pensamiento que a la realidad. Y a veces los pensamientos son distorsionados y aparece la psicología cognitiva con la distorsión cognitiva que muchas veces tenemos por la cultura, por lo que hemos vivido de niño, por los traumas que hemos tenido, que en realidad a veces creemos que estamos pensando en lo correcto y en realidad son un despliegue, ¿sí?, y una danza de distorsiones cognitivas, ¿sí? Entonces, es poder o enfocar, adiestrar la atención al presente, al aquí y ahora. Es como aprender a lavarme los dientes desde chiquitito, ¿sí? Es aprender a lavarme el lóbulo prefrontal de modo tal que esté lo más liviano posible para que pueda estar atento a un montón de saberes y conocimientos que, por estar uno atento a los pensamientos, se pierde el instante. Y justamente desde la filosofía oriental nos enseña que la vida es una sumatoria de instantes. Cuando nosotros podemos sumar un instante tras otro instante asertivo, esa es mi vida. Bien. Ileana, muchas gracias por esta charla. No, por favor, al contrario, fue realmente un placer. Y tal vez en algún momento te tengamos aquí con el mindfulness. Pero cómo no, sí, realmente. Ha sido muy amable. Bueno, yo te agradezco a vos por haberme hecho la nota, a los oyentes para poder compartir este momento, a mi prima Natalia y a Dani que me invitaron y me permitieron poder compartir este grato momento con ustedes. Bien. Volvemos a Estudios con Cielos Profundos. Bueno, muy bien, ahí Ileana Coppola, entonces, esta psicóloga que está con el tema de mindfulness, con esta preparación, ¿no?, con mucha claridad. Claro, cuando entran los científicos a la cuestión esotérica, ¿no?, a la cuestión mística, a la espiritualidad, empiezan a caerse muchos mitos, ¿no? Empiezan a meter mano con el conocimiento de la tercera dimensión que hay, y claro, el cuentito de la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima queda totalmente desarticulado, porque estamos hablando de cuestiones que tienen que ver también con la tangibilidad y también con cierta tangibilidad de las cosas, ¿no? Así que bueno, espero que les haya resultado provechosa la charla. Nos metimos, ¿no?, en algunas cuestiones sensibles dentro del tema esotérico, míticas, ¿no? Este tema de que tenemos un cerebro y que no funciona todo y que el hemisferio no está conectado con el otro, entonces hay que activar Bueno, toda la cháchara esta que como nadie la cuestiona, no la cuestionan, los científicos por supuesto no le dan pelota porque dicen, no, este tipo no entiende, no sabe nada, no han estudiado el cerebro, hablan igual. Entonces ahí es donde aparece la cuestión, ¿no? Y hay algunos también que están en esto desde lo neo, ¿no? Entonces empiezan como a decir, bueno, vamos a captar parte de ese mercado, ¿no? Vamos a utilizarlo para nuestras ganancias, y los criterios de verdad no les importa establecerlos, ¿no? Así que bueno, espero que les haya resultado provechoso. Parece ser la técnica del mindfulness, de la mente plena, una técnica basada en antiquísimos conocimientos tibetanos e hindúes sobre el funcionamiento de la mente, recuperados, ¿no? con una visión científica, con un espíritu también científico, como para que uno pueda hacer ciencia con uno mismo, ¿no? Algo bastante difícil en este ámbito de la cuestión esotérica, donde se habla mucho y se estudia poco y se experimenta menos. Hacemos la pausa musical y volvemos. Estamos compartiendo Cielos Profundos. Fíjate, Loco de Buenos Aires, no sé si es el 4 o el 5, Los Locos de Buenos Aires. Estamos con Alejandro del Prado. Esto es Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18 años, tratando de retomar la costumbre de estar en vivo. Vamos. Está solo y espera, otro cree a su manera, otro ciego en su locura, y otro que no vive dura, la ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya está de vuelta, otro que la sabe todas, y otro reza a toda hora, la ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenando de sol la noche con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Pasa saludando a quien, otro se vio amenazante y otro tranquilo y errante, la ciudad los ama y que uno hizo obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta oficinista, la ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenando de sol la noche con su fuerza, con su fantasía. se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe. Se sabe qué pretende. Con 46 minutos, instantes finales de este vuelo de cielos profundos del día de hoy con Ileana Coppola, el tema de la mente plena, del mindfulness, esta técnica aggiornada a estos tiempos que ha aparecido también en el panorama de la cantidad, ¿no?, de técnicas que hay para tratar de, no sé, conocerse uno mismo, elevarse, como lo... tantos términos que se pueden aplicar a todo esto, ¿sí? Bueno, nos vamos a ir despidiendo, vamos a ir agradeciéndole la compañía, el apoyo a la gente de Aromas del Uritorco, que está aquí en Capilla del Monte, nuestra fábrica de sahumerios de Capilla del Monte, con fragancias clásicas, con nuevas fragancias, con los conos, con los espirales, con las esencias, con los portas sahumerios. Te querés comunicar a Aromas del Uritorco, llamás telefónicamente con el prefijo 03548 al 155 70516 o al 155 786 88. También ves toda la producción, los productos de Aromas del Uritorco en www.aromasdeluritorco.com.ar. Senderos Encontrando Tu Interior está en Diagonal Buenos Aires 173. Allí encontrarás música, esencias, aromatizadores, velas, diapasones, orgones, sahumerios, artesanías esotéricas y también literatura relacionada con estos temas, con libros usados que están a muy buen precio. Senderos Encontrando Tu Interior en Diagonal Buenos Aires 173. Hotel El Duende Azul, Cerro Misterio y Un Nombre, Chubut esquina Aristóbulo del Valle. Podés comunicarte con ellos al email de hostaleldeduendeazul@gmail.com o telefónicamente llamando al 03548-155-69-667. Vuelvo a reiterarte que los programas de Cielos Profundos de los últimos años podés volver a escucharlo, así como algunas producciones que hice desde que estoy aquí en Capilla del Monte, como las que hice para Infinito, para la gente de la televisión japonesa y algunos otros programas, lo podés ver en la parte de videos de cielosprofundosfm.blogspot.com, ¿sí? Y estos programas los vamos subiendo habitualmente en un par de días, de 3-4 días, los vamos subiendo allí. Ahora estamos con un problemita en Buenos Aires, con internet también para poder subir los programas, pero el de La Nota de Arandojo es el que me está faltando, y por supuesto este de Ileana Coppola, que seguramente va a estar ya subido para este fin de semana. Les pido disculpas por eso, pero tuvimos un retraso por problemitas allí en Buenos Aires con la subida al Blogspot. Conocé el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. El Cuntur Hotel con nuevos dueños, el buque insignio de la hotelería capillense, el hotel de 3 estrellas de cálido diseño y esmerado servicio, que te ofrece habitaciones alfombradas, baño privado con ducha o bañera, el aire acondicionado, la calefacción central, las cocheras cubiertas sin cargo, la organización de eventos, reuniones y conferencias y los servicios y tarifas especiales para grupos. Servicios y tarifas especiales para grupos en el Cuntur Hotel Nuevos Dueños, Falucho 121, esquina Chubut. Podés comunicarte al 03548-481-766, cunturhotel@gmail.com o en el Facebook del Cuntur Hotel. Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias en Capilla del Monte, en el corazón del cerro Las Gemelas. Agua de los Palos que te ofrece el lugar también para eventos, para festejos, para cumpleaños. Te tenés que comunicar al 154-19465 o a través del Facebook Agua de los Palos o también en aguadelospalos@hotmail.com. Todos los servicios los fines de semana, sábados y domingos desde la hora 10:30, con las cabalgatas a la cima del Cerro Las Gemelas, el trekking también. Hay 4 circuitos distintos por la montaña de cabalgatas y por supuesto toda la el ofrecimiento del restaurante y la casa de té también para que puedas pasar un día muy lindo allí en Agua de los Palos, en el corazón del cerro Las Gemelas, aquí en Capilla del Monte, un lugar bellísimo, con una de las vistas más hermosas de toda la zona. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado. Minutitos nomás. Claro, no estamos con internet, no tenemos el programa de Dante Franch hoy. Estamos con esta disputa durísima con la gente de Arnet de Telecom, que no nos está reponiendo internet. Lamentablemente, ¿no? Una cuestión bastante extraña que yo comento en los programas de la mañana, en el programa de la mañana. Así que pero para los que quieran enterarse, bueno, venimos luchando abrazo partido hace 2 semanas porque no teníamos la línea telefónica, pero teníamos el servicio en esa misma línea de internet, y lo cortaron porque habíamos hecho el reclamo por la línea telefónica. Ahora tenemos la línea telefónica y no tenemos el servicio de internet. Es una cosa de locos. Pasa en esta Argentina, ¿no? Este tipo de cuestiones, ¿no? La verdad que se hace tan difícil tratar de sacar adelante un montón de situaciones con las empresas, ¿no? En estos últimos tiempos que te fatigan, ¿no? Bueno, nos vamos reencontrando el próximo lunes a partir de la hora 18:30, ya sí retomando la normalidad de los programas de Cielos Profundos y como siempre los jueves de 19 a 21 horas. A veces nos demoramos un ratito, pero hemos vuelto a aparecer. Así que yo les agradezco mucho también los regaños que me hacen, porque eso significa que el programa les sigue interesando después de 18 años y que quieren seguir, ¿no? Siendo parte de esta hinchada, como digo yo, de Cielos Profundos. Maestro Jorge Valles, muchas gracias, como siempre, la pericia técnica de Jorge, sacando adelante las situaciones más difíciles. Por algo es mi piloto de tormentas. Gracias por habernos acompañado. Entonces nos reencontramos. Bueno, y nada más. Que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez.